Yo quiero ver a los cumbieros con la mano bien arriba. Y el que no levanta la mano está zarpado el ortipa. Porque en el baile está haciendo calor. No saben los gatos que se ven de control. Y los borrachos que pasen la jarra y bien descontrolado bailen como yo. Y los borrachos que pasen la jarra y bien descontrolado bailen como yo. Y para todo el sur, todos los cumbieros que están no...